está No Doubt sonando en las mañanas en la X. Esta es una presentación de la nueva Chevrolet Blazer EV que presenta la siguiente sección. Hoy estamos preguntándoles a ustedes a través de nuestras redes sociales quién es la estrella de pop más importante del siglo XXI, de este siglo. Uri, ¿para usted quién sería? Uy, es pregunta complicada, ¿no? Complicada. Es bien difícil porque hay que analizar varios factores, pero... yo, si solo puedo escoger una, ajá, o puedo escoger hombre y mujer. Bueno, sí, está bien, se la voy a valer. ¿Me la vale? Usted me cae bien. Bueno, muy bien, gracias, Andrés. Ahí Andrés. Está, se la dejo. Yo diría que si me voy por el lado de mujer, independientemente de que, sí, Taylor Swift ha tenido unos últimos años maravillosos, ajá, creería que Beyoncé. Ok, bueno. Creo que hoy Beyoncé ha sido como la mayor estrella del pop en lo que va de este siglo. Bien, sí. Y me pasa igual con masculino. Independiente de que The Weeknd lleva unos buenos últimos años como con una buena carrera de pop, sí, creería que Justin Timberlake puede ser una de las grandes estrellas de pop de este siglo XXI. Esa es una buena opción, ¿sabe? Hmm. Sí, me parece que es coherente con los últimos 20 años. Correcto, 20 años, o sea, la carrera de Justin Timberlake arrancó luego de la separación de NSYNC, estamos hablando del 2002 más o menos. Ajá. Entonces estamos hablando de 20 años larguitos de bueno, carrera, una carrera sólida, independiente de lo que de chismes, escándalos, lo que sea, estamos hablando de música. Sí. De artista como tal. Entonces creería que es una de las grandes estrellas de pop de este siglo y creería que es el relevo de Michael Jackson en el siglo XXI. Ok, ¿no? Ok, sí. Y bueno, Beyoncé, pues también es que desde su salida de Destiny's Child, también comenzando el siglo, ha tenido una carrera exitosísima y pues es la reina de la industria, ¿no? Sí, Billboard está revelando el listado y le queda la posición número uno. ¿Seguro va a ser Taylor Swift? No, no, no, ¿no? Puso en la dos a Taylor. Entonces, oh, yo creo que va a ser, y muchos creemos que va a ser... ¿Beyoncé? Beyoncé, sí. Oh, vaya, sí, sí, vaya, vaya. ¿Cuál tiene mucho sentido? Yo pensé que Billboard iba a poner a Tay-Tay de número uno. No, la puso para dos, reservándole, yo creo, ese puesto a Beyoncé. Varios de ustedes han respondido a través de arroba la X más música en Instagram que Beyoncé. También está por aquí Chip Chumbiana, que dice Adele, que es un nombre que también es recurrente en este listado. Felipe Calderón, uh-huh, dice que Britney Spears. Bueno, Britney comenzó a finales de los 90 y su carrera no alcanzó a pasar como artista. Sí. Ojo, si usted es muy fan de Britney Spears, si usted cree que todavía sigue siendo un artista relevante, bien por usted. Pero yo creo que la carrera de Britney Spears no llegó al 2012. Sí, no, no. Y ya hasta ahí fue. Por aquí Carlos Castillo dice que Dua Lipa. Yo creo que no le alcanza aún para ser del siglo. Sí, no. Y Cami March dice que Rihanna. Ok. Que también lo puedo entender. Así esté alejada de la música, puedo entender su influencia y su impacto, claro, en los últimos años. Sí, también muy válido. Ahí está, para que sigan respondiéndonos con la nueva Chevrolet Blazer EV que ha llegado con un diseño deportivo RS, 578 kilómetros de autonomía, tracción all-wheel drive, en las cuatro ruedas, pantalla de 17.7 pulgadas, OnStar, que es una tecnología que te cuida en el camino, y mucho más. Nueva Blazer, nueva Chevrolet Blazer EV, además de todo, pues es eléctrica. Escuchemos a Jungle, esto es Let's Go Back. The Blaze desde Francia estuvieron aquí en este 2024. La canción es Dreamer. ¿Hay noticias de Threads? ¿Qué tan activo es usted ahí, Uri? Más o menos. ¿No mucho? No me considero muy activo en Threads. Lo he intentado, pero es que cada vez lo siento tan parecido a Twitter X, uh-huh, que no sé. Sí. A veces me da como jartera. Además que se llenó de spam muy rápidamente, o por lo menos es mi percepción. Ajá. Mucho clickbait a lo que da. que es algo muy normal en todas las redes sociales, pero se supone que Threads iba a ser como un escape, ¿no? Sí, iba a ser más lo mismo limpio. Que está pasando ahorita con Blue Sky. Todo el mundo está volando para Blue Sky y yo todavía no sé qué esté pasando allá en Blue Sky. Yo no ni sé. La he descargado, no tengo imagínese. Sí. Sí, pero pues todo el mundo amenaza y yo creo que a la gente le encanta decir como, me voy de Twitter, me voy para Threads, para Blue Sky, y ahí siguen, todos seguimos en Twitter. Sí, sí, o sea, es muy difícil. Sí, no hay nada que hacer. A menos de que usted tenga un personaje en esa otra red social o se comporte de manera diferente, pues al final va a ser una red más que alimentar, a la cual usted tenga que pararle bolas y desgaste de tiempo creo y que energía. Yo creo que eso es lo que más me quita ganas. Sí. Tener que invertirle más tiempo y más esfuerzo a otra red para, ¿no? Contenido, lo que sea, para saber que hay tanta cosa, hay tantos millones de usuarios y el spam de atención es tan pequeño que nadie le va a parar bolas a nada. Sí, es verdad. Pues bueno, en contraste con esto, pues Threads sigue aumentando sus usuarios. Uh-huh. Según reporta Axios, Threads registró 35 millones de usuarios nuevos durante solo el mes de noviembre claro. de este 2024. Esto debido a los movimientos y a todo lo que sucedió con X durante las elecciones en los Estados Unidos. Claro, entonces usted puede decir, ok, entonces ese es un desplazamiento muy seguramente de gente que es del partido demócrata o que es de ideología uh-huh. demócrata y dice Elon Musk no más, ya uh-huh. no puedo con este tema, me voy para Threads. Uh-huh. Ok, brincan a Threads, pero pues sí, usted puede ver un incremento de usuarios en Threads, pero sí. De esos cuántos están aportando o cuántos están haciendo algo. Es verdad. ¿No? Son como simplemente estar por estar. Estando activos, pues cuántos son activos diariamente. Sí, porque fuera que también consumieran mucho contenido, ¿no? Porque seguramente la mayoría de esa gente no hace contenido. Ajá. Consume contenido, pero habría que ver de verdad de esos miles o millones que están migrando en este momento, ¿cuántos realmente solo se pasan y ya? Sí. No. Como nosotros, no. Yo tengo mi cuenta ahí, pero no la uso jamás. Exacto. Estoy ahí y veo que me siguen personas y además veo que yo sigo gente porque la aplicación hace que yo siga personas, pero no es que la use. Los números superan los pronósticos iniciales y demuestran que la red social avanza en su objetivo de conseguir 1,000 millones de usuarios, como en algún momento lo hicieron Facebook, Instagram sí. y hasta el mismo WhatsApp. Que siento que esta oleada de aplicaciones de redes sociales sí tenían aún esa curiosidad o ese interés por parte de la audiencia de estar, de ver que sus amigos estuvieran, de seguir a sus personalities, etc. Mejor dicho, un consejo, si usted allá afuera es de esas personas que no genera contenido, pero pues, consume el contenido, o sea, baja un videito y lo ve y todo, de verdad, la recomendación es, en pro de todos, dele like, comente, tenga alguna interacción con el contenido que usted está consumiendo, no solamente pase por encima, porque pues, de cierta forma, también es una forma de agradecerle a quien está haciendo el contenido por haberlo hecho, ¿no? Dele sí, su like, compártalo, o coméntele alguna cosa. Es cierto. ¿No? Porque es que hacer contenido no es fácil. Es cierto. Hacer contenido es un desgaste de tiempo, de energía, de una cantidad de cosas. Y mucha gente simplemente pasa por encima y, ¿no? Es verdad, sí. No le cuesta nada. De un like. De un likecito, aunque sea. Es cierto. Eso. Noticias de redes sociales en Mañanas X. Aquí está The Weeknd junto a Daft Punk. Esto se llama I Feel It Coming.